a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. Thank you. Buenas amigos, ¿cómo se encuentran hoy día? Espero que hayan tenido una semana bastante placentera. Acabamos de escuchar a Whitney Houston, una cantante norteamericana que de veramente dio mucho a la música, bastante a la música. Ya se nos ha ido. A los 48 años pasó a mejor vida, pero nos ha dejado algo lindo, un legado musical que jamás hará que nosotros nos olvidemos de ella. Personas de todas partes del mundo, de habla hispana, de habla portuguesa, francesa, inglesa, rusa, de donde sea en el mundo, que ha escuchado la voz de Whitney Houston, sabe que ella fue un talento y siempre lo será a donde vaya. Y escuchen su música, se acordarán de ella. Whitney Houston. Este programa va a ser para ella, dedicada a ella. Y a todos ustedes, escuchen. Estoy un poco aquí destruido por la muerte de ella, aunque de veramente no tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Pero a través de su música aprendí tantas cosas. Pero bien, ella fue una muchacha que tuvo sus altas y sus bajas. Pero aquí la seguiremos en Radio Antena Web. Disfruten. Amor y pasión. Yo soy Braulio T. Con ustedes. Más música. Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains. watching you from so far across the floor now, baby. That's nothing new. I've watched you so many times before now, baby. I see that look in your eyes, and what it's telling me. And you know, ooh girl, that I'm not shy. I'm glad you picked up on my telepathy now, baby. You're in my mind. You know you did. Girl, I wanna shake you down. Well, well, I can give you all the loving you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Oh, baby, we'll go all the way to heaven. Ooh, I've been missing you. And the way you make me feel inside, what can I do? I can tell you got your pride now, baby. Come to me, well, well. Let me ease your mind, oh babe. I got the remedy, yes I do. Now give me just a little time. Girl, I wanna shake you down. I wanna rock you down. I can give you all the loving you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Well, well, we'll go all the way to heaven. Girl, I've been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near, then you whisper in my ear. Oh baby, well, well. queridos amigos, nuevamente aquí Braulio T. Qué lindo es amar, ¿no? Cada día que ocurren estas cosas, cuando uno pierde a alguien querido, sabe que es bonito amar y que es bueno tenerlo, guardarlo, disfrutarlo mientras uno pueda. Sigan repartiendo y compartiendo amor con la persona amada, con la persona querida, y sigan compartiendo la pasión, porque primero es el amor y después la pasión. Aquí en Radio Antena Web, mi nombre es Braulio T. Besitos para todos ustedes. Thelma Houston, sigan escuchando. Seguiremos con más música aquí en Radio Antena Web. Digan lo que digan. Siguen próxima. Besazo para el amorcito mío. Felicidades en el día de San Valentín. Ojalá que le hayan disfrutado y que hayan pasado con sus seres queridos, las personas a las cuales ustedes aman y quieren. El amor se manifiesta en la amistad, en la pasión, en todo lo bueno. Pero el amor también es sufrir a veces. Pero como siempre el amor triunfa, no se achicopalen, que viene lo bueno. Thelma Houston les cantó. Ahora vamos a la canción Digan lo que digan. Radio Antena Web con Braulio T. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Demás. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Los demás. Hay mucho, mucho más amor que odio,

jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz. A ver que toquen los violines, que esta noche pago yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Tengo que decirles de que yo estoy enamorado, bien enamorado, caray. La chica sabe quién es. Por no causar problemas, no diré su nombre, pero ella sabe que le amo. Bueno, Braulio T aquí en Radio Antena Web, mandándoles amor y pasión. Hoy día que estamos honrando a Whitney Houston, quiero que sepan de que todo está bien, tranquilo. Me siento bien. Murió la flor, pero nació un rosal en mi corazón. ¡Qué lindo! Ahí nos veremos. Sigan escuchando más música aquí en Radio Antena Web. Braulio T con ustedes. Qué lindo, qué lindo. En las garras del amor, siempre pongo el corazón por delante de mi razón. Y aunque al final pierda o gane, sigo siendo más romántico que nadie. Capaz de dar mi libertad a cambio de un amor. Siempre pongo el corazón por delante de mi razón. Y

entered me. I want to hold you, I want to be close to you. I never want to let go. I wish that this night would never end. I need to know. Could I hold you for a lifetime? Could I look into your eyes? Could I have this night to share, this night together? Could I hold you close beside me? Escuchando Amor y Pasión aquí esta noche. Esta noche dedicada a Whitney Houston. Sí, acabamos de escuchar una selección suya y ahora seguiremos aquí en Radio Antena Web con más música. Y el programa de hoy terminará con la música de Whitney Houston. Así le dejaremos saber cuándo. Pero mientras tanto, sigan disfrutando Radio Antena Web con Amor y Pasión. Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera. Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera. Es triste despedirse cuando se ha querido.

quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Sí, mis queridos amigos, hemos tenido una noche bastante buena, a pesar de haber perdido a Whitney Houston, pero disfrutamos de su música y seguiremos disfrutando de la música de ella hasta que Dios nos lleve con ella. Radio Antena Web, su estación musical donde se comparte y se reparte amor y pasión. Bueno, terminaremos el programa de hoy con dos canciones de Whitney Houston. Una es Didn't We Have It All, y la otra es All at Once. Primero All at Once y después Didn't We Have It All. Cuídense, señoras y señores, y hasta la próxima. Besito de aquí, Braulio T, para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Chao. You come back to me, and that's all. once again, we can take the night.